tuya no. No se lo coja, olvídate de eso. Llevo tiempo sin saber de ti. Anda soltera por ahí, llorando por un infeliz. Y yo sigo atrás de ti. Sé que tu marido te lo pego con tu amiga. Sé que tú en nadie confías. Al carajo lo que te digan. Tengo la receta para tu herida. Matemos la pena con alcohol. No quieres saber de amor. Deja sanar tu dolor. Baby, date tu valor. No digas que no. Star, Bunny.